La Poria es un aula comunitaria. Acá podemos hablar, escucharnos y vernos también, para llenarnos de alegría, aunque no podamos ir a nuestra escuela. Por ahora, solo por ahora. Pero seños y profes están. Los compañeros y compañeras están. Y otros como ellos en cada rincón de nuestra querida Argentina. Muchos quieren estar en el aula comunitaria de La Poria. ¡Que vengan nomás! Vamos a compartir saludos, mensajes, anécdotas de la cuarentena, canciones, videos, cuentos, dibujos y mucho más. Todo lo que brote del corazón para que se haga más fácil y más corto el tiempo de quedarnos lejos para cuidarnos. Hola, hola, hola, la 223 llegó a la radio para que en este tiempo, aunque no nos encontremos en la escuela, podamos sentirnos más cerquita y compartir todo lo que trabajamos. En este espacio vamos a jugar con las palabras, con los números, con las ciencias y también con las artes, claro que sí. Pero lo más importante es que vamos a escucharnos y así no extrañarnos tanto. Las y los esperamos todos los miércoles a las 12 y a las 16 horas. Por acá, FM por Yahoo 90.7. Como todos los días en la escuela, saludamos a la bandera. Si quieren, pueden acompañarnos cantando desde sus casas. Los alumnos de sexto San Martín y de sexto Sarmiento nos invitan a seguir reflexionando sobre la diversidad cultural y escuchar las leyendas que son parte del patrimonio cultural de la humanidad. Estas historias nos cuentan sobre las emociones, las creencias y las esperanzas que han acompañado al hombre desde tiempos remotos. Isis Poliachini nos va a leer la leyenda Los Hermanos Unidos. Dos hermanos unidos. Cuando se terminó la creación, los dioses decidieron entregarle la administración del Gran Chaco a Huarán. Con mucha responsabilidad, Huarán aceptó tan importante tarea. Gobernó su pueblo con gran sabiduría y logró que todos los respetaran. Huarán tuvo dos hijos. Tubichabé, el mayor, que era impaciente, guerrero y decidido. Y Michibeba, el menor, más solidario, tranquilo y pacífico. Huarán, antes de morir, entregó a ellos el gobierno del Gran Chaco. Fue entonces cuando comenzaron las peleas entre los dos hermanos. Ellos tenían proyectos muy diferentes. Uno deseaba convertir a la población en guerrera para ganar más territorios. Y el otro soñaba en negociar la paz con otros pueblos para conseguir más amigos. Se pasaban los días y ellos seguían discutiendo, hasta que el dios del mal, Anía, se les apareció. Anía les aconsejó que compitieran entre sí para resolver las cuestiones que los enfrentaban. Tuvichabé y Michibeba, cegados por sus diferencias, decidieron hacerle caso. Subieron al cerro más alto de la región. Allí acordaron realizar diversas pruebas de destreza, de resistencia y de habilidad, especialmente en el manejo de las flechas. En una de esas pruebas, Michibeba lanzó una flecha contra un árbol, que servía de blanco, pero Anya hizo de las suyas. La desvió y logró que la flecha penetrara exactamente en el corazón de Tuvichabé. Al instante, la sangre salió con fuerza y comenzó a bajar por los cerros. Poco a poco se fue internando en la tierra y formando un río de color rojo, el Ipitá, que significa bermejo. Al darse cuenta de las consecuencias de este enfrentamiento sin sentido, Michibeba comenzó a llorar desconsoladamente. Lloró tanto que sus lágrimas comenzaron a seguir al río de sangre de su hermano. Así se formó el río Pilcomayo, que corre desde aquel día al lado del Bermejo. Milton Piliero nos va a leer la leyenda de la yerba mate. Cierto día la luna decidió bajar a la tierra. Quería conocerla, conversar con los hombres y las mujeres, jugar con los niños, oler el perfume de las flores, correr descalza sobre la hierba fresca. Muy feliz descendió hasta la tierra. Caminó entre las hermosas flores, admiró la vegetación maravillosa, oyó el canto de los pájaros y se bañó en las tranquilas aguas del río Paraná. Hasta que un rugido feroz la paralizó. Un yaguareté la acechaba. Entonces una flecha atravesó el corazón del animal y lo mató. Un viejo indio había estado observando la situación y decidió ayudarla. La luna, antes de partir, agradeció al anciano y le prometió un regalo. Esa noche el indio soñó que la luna le decía que al despertar encontraría una planta nueva. Esto ayudaría a estrechar la amistad entre las personas. Al despertar, el viejo indio descubrió con alegría que su sueño se había hecho realidad. Por todos lados crecía la planta que la luna le había prometido. La llamó Ka, que en guaraní significa yerba mate. Santiago Fortuna, Guillermo Ciasi y Milton Piliero van a leer sus reflexiones sobre la diversidad cultural. La reflexión que saco es que creo que en la actualidad se sigue trabajando para que haya igualdad entre pueblos y países. Debemos unirnos todos y dar un mensaje. No importa tu color de piel ni tu lengua. Somos todos uno y lo bueno es que esos detalles nos hacen ser especiales porque podemos compartir nuestras diferentes costumbres y vivencias que nos forman como pueblo. Y este mensaje comienza por nosotros, desde nuestro lugar, no a la discriminación de ninguna forma, sí a la solidaridad entre todos. Nos criaron a todos iguales, más allá de las costumbres que cada uno tiene. Se habla de respeto, pero hay que aprender a respetar y a enseñar. Ojalá que las demás generaciones sean sin prejuicios y más unidos. Todos los seres humanos somos iguales, pero tenemos diferentes dones. Pero aún así, todos somos parte de una comunidad. Así que no deberíamos tratar a alguien mal por sus costumbres, ropa, idioma o color de piel, porque a fin de cuentas esa persona es como yo. ¡Viva la diversidad cultural! Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Soy la seño de música y hoy quiero presentar a mi compañera Ivana, que le ha realizado una entrevista a uno de nuestros alumnos de séptimo grado, Tobías. Uno más que decidió ocupar su tiempo libre con el arte, en este caso, la música. Es uno de los integrantes del coro de la escuela, una voz muy importante del Sonamos. Hoy nos regalará su música. Gracias, Tobías. Felicitaciones. Sabes cuánto te quiero. Hola, Tobías. Bueno, contanos, ¿qué instrumento musical tocas y cuánto hace que estudias este instrumento? Hola, ¿cómo andás? Yo estoy tocando ukelele y empecé a tocarlo este año. ¿Cómo se te ocurrió estudiar ukelele? Se me ocurrió tocar ukelele porque un día mi hermano, a él le encanta la música. Empezó, vio una página de Facebook, mi mamá, y se la mostró, que había un chico que daba clases. Y mi hermano empezó ahí, y yo le dije, bueno, estaría bueno preguntarle si cuál hace, o sea, qué instrumento da clase. Y me dijo, hace piano, ukelele, guitarra, y todas las otras cosas. Y yo le dije, bueno, estaría bueno empezar ukelele, ¿viste? Y me dijo, bueno, cuando quieras arrancamos. Bueno, y yo arranqué así como unas 10 clases más o menos que voy. 10 clases, no, menos capaz. Capaz que 5. Porque no hace mucho que voy. Pero bien, el profe re buena onda, todo. ¿Con quién estás estudiando? ¿Quién es tu profe? ¿Y cómo lo haces ahora en época de pandemia? Yo estoy estudiando con mi profe, que se llama Oscar López. Y en época de pandemia, bueno, estoy yendo a la casa, obviamente con todas las precauciones. voy, me pongo alcohol con barbijo, distancia. En todo momento nos ponemos alcohol, a la entrada y a la salida. Todo el tiempo alcohol. Bueno, Toby, te agradecemos. Ahora vamos a escuchar la canción. Y queremos pedirte si nos querés dejar un mensaje para hacer escuchar a otras niñas, a otros niños, con respecto al arte, a la música, si te gustaría decirnos algo, alguna reflexión. Primero que nada, hagan lo que les guste, no se queden atrás. Si tienen ganas de hacerlo y no pueden hacerlo ahora porque estamos en medio de una pandemia, no importa, practíquenlo en casa o como pueda. En esta ocasión a mí, yo voy a la casa de mi profe, pero yo voy con todas las precauciones. Háganlo como quieran, virtualmente, practican en casa, que los ayuden sus papás, tengan tiempo en familia, practiquen con hermanos. Yo con mi hermano practicamos acá. Él practica piano y yo practico ukelele. Y bueno, les dejo con la canción que se llama Bailando con tu sombra, Lelí. Y espero que les guste mucho. Muchas gracias por hacerme participar. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel. Jugamos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de sí. Y los chicos de los séptimos grados en la clase de plástica estuvimos viendo un video sobre una obra de títeres que sucedía en el circo. Estos títeres fueron construidos por un artista estadounidense que se llamaba Alexander Calder. Ustedes pueden buscar, si quieren, también el video que está en YouTube. ponen Alexander con X, Calder, circo, y les va a aparecer esta hermosa obra de títeres. A partir de esto, imaginamos historias sobre los personajes que veíamos en ese video. Hoy, Camila Monzón nos trae una hermosa historia. Vos podés inventar la tuya también y mandársela a la seño en un audio. ¿Escuchamos la de Cami? Alcanzando sueños. Sofía era una niña muy feliz, vivía con sus hermanos y sus padres. Un día, cuando ella tenía 7 años, llegaron sus abuelos con una gran noticia. Tenían entradas para el circo que había llegado a la ciudad. Así que rápido se prepararon y salieron a la función. Fue tan impresionante para Sofía, quedó deslumbrada. Pero hubo algo que le hizo tener los más grandes sueños. Una hermosa trapecista vestida con una malla brillante y con plumas en la cabeza como si con ellas pudiera volar. Pasaba de un trapecio a otro con mucha agilidad y terminó su acto cayendo en la gran red que estaba en el piso. Sofía estaba decidida. Ella, cuando fuera grande, sería trapecista. Pasaron los años y mientras más crecía, más se olvidaba de aquel sueño y más crecía su miedo a las alturas. Tenía miedo a los ascensores, las escaleras y los toboganes. Pero un día el circo volvió a la ciudad y ella recordó su sueño. Sin importarle su miedo, fue hacia el circo y aquella trapecista experimentada le enseñó a subirse al trapecio. Ese día, Sofía se dio cuenta que a los sueños hay que desearlos con mucha fuerza y a los miedos hay que enfrentarlos para ser feliz. Buen día para todos. Soy la señora Vela, de uno de los séptimos. Doy lengua y sociales. Primero quería saludar a todos mis alumnos de Gambarte y Tacuarí, felicitando en especial a Camila Monzón por la producción de su texto y a Tobias Echegoyenberry, que nos regaló una canción. Me encantó y quiero que sepa que me hace muy feliz que participen. También quiero agradecer la invitación de los que llevan adelante la radio. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias. Tibia que endulza por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Te doy un abrazo, me das cura del corazón, calma el alma y da por dentro como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Del corazón, calma el alma y da paz. a tu matera. Con los chicos y las chicas de primero, estamos trabajando con una poesía muy disparatada. Se mató un tomate. Y resulta que uno de los amigos del tomate, el señor Zapallo, intenta impedir que realice semejante desastre. Vamos a escuchar los mensajes que le manda a ver si lo convence. Hola, señor Dana, yo soy Vara y hoy le quiero contar qué le pasó al Zapallo. Corrió como un rayo pidiendo de urgencia por una asistencia. Y vino el doctorajo y remedios trajo. Llamó a la carrera a sala enfermera. Hola, señor Tomate. Ten más cuidado cuando te tires a la fuente de ensalada. Así llegas sano. Y todos con tus compañeros no estuvieran triste. Así estamos todos felices. No te tires, amigo Tomate. Vamos a jugar juntos al fútbol. ¿Qué diría el amigo Zapallo al Tomate para que tenga cuidado? Que no camine. Tiene que tener cuidado donde camina. Claro. Así no se cae de bote y otra vez se cae y se rompe. Ajá. Y se mata el tomate. Sí. Hace un tiempito, con nuestra huerta, armamos semilleros con tomates que compramos en la verdulería. Hoy las chicas y los chicos nos van a contar qué pasó con sus semilleros. ¿Qué cambios habrán tenido las semillas? ¿Habrán crecido plantitas? Los escuchamos. Hola, señor. Soy Jana. ¿Qué pasó con el tomate? El tomate lo plantamos el miércoles. No, el 15. El 15 de octubre. De octubre. ¿Cuántas hojitas tiene? Mucho. ¿Muchas qué? Hojitas. Bien. ¿Qué haces con el tomate? Con el agua. Lo redo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Y estás ansiosa por qué? Estoy ansiosa por comer tomate. Beso. Hola, soy Paloma. El semillero lo hicimos el 6 de octubre. Ahora nacieron muchas hojitas. Para hacer el semillero usamos una botella de plástico. Con la ayuda de mamá la abrimos en el medio. Y luego le hicimos de agujeritos de abajo para que salga el agua. Una vez listo, le pusimos un poco de tierra. Después pusimos las semillas del tomate. Lo tapamos de tierra y lo regamos. Esperamos algunos días y apareció la plantita y vamos a esperar más, así crece mucho más. Y para después lo vamos a poner en una maceta más linda. Así se hace una planta grande. Y comer. Y los tomates ricos que va a dar. Hola, soy Noa de la Escuela 23. Y voy a primer grado y les voy a contar mi experiencia sobre semillero de tomate. El 5 octubre es el semillero de tomate. Y en un recipiente cortado le puse tierra al compost. Le puse semillero de tomate pelito y tomate rando. Le puse otra capa de tierra al compost finita. Le puse agua, le puse un papel de cocina, le puse bolsa, lo llevé al lavadero y después de 5 días le saqué la bolsa y el papel. Y vimos que habían 2 hojitas chiquititas. Lo regamos cada día un poquito y que pasaron 5 días, lo sacamos fuera y lo seguimos regando cada día un poquito. Primero, y vimos cómo fueron cambiando de color. Primero fueron blanquitos, después fueron verde clarito y después fueron violetas con pelitos. Y hoy en día tengo más que 50. Hola, soy Maxi de primer grado naranja. Mi primer intento de semillas de tomate falló y después lo volví a intentar el día 8 de octubre y ahora me crecieron como 20, 20, 30 plantitas del tamaño de mi dedo gordo. ¿Cuánto que aprendimos? ¿Cuánto crecieron esas semillas? ¿Qué les parece si conocemos un poquito más sobre esta planta tan linda? La tomatera es una planta anual. Tiene sus tallos delgados y trepadores, que pueden llegar a tener 1 metro de altura. Por eso, cuando alcanzan bastante altura, hay que entutorar, es decir, ponerles una guía, con un palo, una varilla o también un tubo para que sostenga el tallo y así puedan desarrollarse mejor los tomates. Sus hojas son de un color verde oscuro y si pasamos la mano muy suave por ellas vamos a notar que tienen pelitos, vellosidades y que sus bordes parecen dientitos. Las flores de la tomatera son de color amarillo, tienen cerca de 5 o más pétalos y suelen aparecer cada 2 o 3 hojas. Si la planta tuvo las condiciones óptimas de temperatura y de luz, la primera flor aparece entre los 30 y los 60 días. ¿Ustedes vieron alguna vez las flores de la tomatera? ¿Tocaron sus hojas? ¿Cómo se siente? Pueden mandarnos audios contándonos. A las chicas y chicos de primero les proponemos jugar con la palabra tomatera. Primero pueden armarla con su equipo de letras, después escriben en el abecedario móvil y por último en sus cuadernos van a escribir las palabras escondidas que hay en ella. En la huerta de la granja vive Don Tomate. Se pone un poco rojo cuando come chocolate. También cuando las chicas se le acercan y le hablan, él no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Don Tomate siempre ha sido dulce y divertido. Le gusta jugar mucho con las papas y el trigo. El zapallo siempre ha sido su mejor amigo. Y la cebolla también, la cebolla también. En la huerta todos cantan, los animales también bailan. Y Don Tomate es la estrella de rock and roll. Las frutillas vueltas locas, las gallinas cocorocas. Y Don Tomate es la estrella de rock and roll. Oh, oh. Qué bueno es poder encontrarnos en este aula, poder escucharnos, seguir aprendiendo y compartiendo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Manden los trabajitos a sus seños y profes. Ustedes son muy importantes para nosotros. Manténganse conectados. Nos despedimos con nuestro saludo a la bandera, pero pronto nos volveremos a encontrar. Qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria.